Sentimientos, de Carmelo Cruz Delgado. Ayer sentía cuando escribía lo que sentí. Hoy siento esos mismos sentimientos que sentía cuando leyendo recordaba que estaba sintiendo. Y sintiendo me di cuenta que en la vida todo se siente, que sintiendo que sentía revivo mi pasado, que al sentir que sentiré siento mi futuro, que sintiendo sentimientos vivo mi presente. Si amo, si odio, despierto soñando, si río, si lloro, si canto, si bailo, si hablo, si callo, si muero, si vivo, siento que estoy sintiendo, y sintiendo, siento que los demás sienten, que todo no es más que una encrucijada de sentimientos sentidos, que se unen o repelen, que se ayudan o se hieren, que se ignoran o se sienten, que se entregan o se mienten. Amores y dolores, sonrisas y miedos, cantos y llantos, sueños y alegrías, pasiones y traiciones, alabanzas y lamentos. Son solo espejos del sentimiento que reflejan como siente quien en ellos se mira sintiendo. ¿Y aún me preguntas qué es la vida? Simplemente sentimientos.